La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Sí, ahora está sí, pillando, sí, vale, sí. Perfecto. Bueno, pues estamos en la sala Galileo Galilei. Hoy es sábado, día 29 de mayo, un día que en el Callejón del Hambre hemos señalado así en rojo, porque es un día especial en el que unos locos del trombón, la tuba y la música van a grabar un disco en directo. Pues sí. ¿Qué tal? Estamos aquí con Miguel. Cuéntanos cómo es el ambiente. ¿Qué sentís? Estamos con muchas ganas de que empiece el concierto, de tocar. Ya hemos estado probando el sonido y las sensaciones son muy buenas y creemos que vamos a hacer un buen concierto y vamos a tener una buena grabación. Ajá, la sensación es distinta antes de un concierto normal que una cosa como... Sí, grabar, sí, es distinto. Que es un poco como... Es distinto. Porque... estamos más preparados, o sea, hemos estado ensayando mucho más que habitualmente cuando hacemos conciertos, que ya tenemos un programa rodado, hacemos pocos ensayos para poder ir a tocar. Sin embargo, el programa que vamos a tocar hoy es todo nuevo, entonces hemos estado ensayando mucho para prepararlo y entonces es eso. Muchos ajustes, muchas cositas que hay que colocar. Muchas cosas que hay que colocar, que hay que hablar, que hay que quedar, que... A veces nos gusta de una manera, luego decimos, vamos a probar ahora, lo hacemos así, ¿cómo ha quedado? Pues mejor de la otra manera, no sabemos. Bueno, ¿y ahora qué? Siempre esto, ¿no? Y cuando está el público ahí, porque luego al final, cuando está el público, te das al público. Efectivamente, y se te olvidan muchas de las cosas. Tres compases antes era no sé qué. Efectivamente, y ahora luego, pues eso quedará ahí y eso es lo que pasará y eso es lo que habrá pasado, ¿no? Tal vez hemos ensayado un final diferente, pero el público, o entre el público y nosotros, terminamos de otra manera, ¿no? Entonces eso es así, eso es lo divertido también de estas cosas. Si mentira, yo sé. espinillas, toros de acendro, liebre con las puntas negras, liebre como la codorniz agazapada bajo el cebo, libre, liebre, sé tú mismo y viva el chotelismo. ¿Cuánto tiempo es el último disco? Pues exactamente no recuerdo, pero yo creo que... No, más. Creo que el otro disco lo grabamos en el 2002. Madre mía. Si no recuerdo. Ocho años ya. Creo que sí. Pero la verdad es que tampoco recuerdo, porque para el tiempo no soy muy... No soy muy bueno. ¿Qué ha pasado desde entonces? O sea, ¿qué habéis ganado? ¿Qué habéis perdido? ¿Qué habéis encajado? Bueno, va a ser nuestro tercer disco. Entonces, el primer disco lo grabamos en directo, el segundo ha sido en un estudio, entonces el tercero vamos a volver a grabarlo en directo. Porque, bueno, teníamos ganas de eso, de lo que hicimos en nuestro primer disco, volver a repetir esas tandas de ensayos maratonianas, esos conciertos para ir rodando el programa y tal y cual. Entonces queríamos volver a tener esa sensación y, bueno, lo estamos viviendo ahora en estos momentos. Ajá. ¿Y como experiencia es...? Sí, por supuesto, esto... Nos lo pasamos en grande, nos lo pasamos genial y es una gozada. Yo acabo de asistir a una improvisación, aquí escondidito detrás de las cortinas, que estaba una improvisación total en la que uno de repente se ha puesto a soltar ahí por lo que le salía. ¿Eso os ocurre en los conciertos? Eso ocurre. De hecho, en el primer disco hay cosas que solo se hicieron allí, en ese momento. En ese momento, ¿no? Sí. Lo habíamos rodado, habíamos tocado muchas veces y una de las canciones tenía que ser un solo de trombón y al final fue una improvisación de voz. De voz y que lo que fue, ¿no? Fue y ya está. Una cosa, he visto que habéis añadido un percusionista para para este concierto está con nosotros Raúl Benavent, que es un gran amigo nuestro y ha tocado ya muchas veces con nosotros en otros conciertos y creíamos que para este tipo de música que tocamos pues nos iba a ayudar el tener un percusionista más en el grupo. Además, un gran percusionista como es Raúl. La verdad es que por lo que he oído, en los ensayos que he oído, esto va a ser una bomba. Esperemos que así sea, o sea, tenemos mucha ilusión, hemos puesto mucho tiempo, muchas ganas, mucho esfuerzo y a ver si conseguimos que eso que hemos puesto salga. Muy bien, pues muchas gracias. A ti por venir. Y bueno, pues esperemos que todo esto sea tan disfrute como parece. Esperemos que sí, que lo de acuerdo, paséis Miguel. Bien y gracias por venir. ¿Qué queréis? ¿Que os haga una crónica del concierto? Pues me niego. Así de claro. Estas experiencias hay que vivirlas, hay que estar allí, hay que disfrutar, hay que volverse loco bailando, hay que mirar las caras de la gente. Si queréis verlas, están en el blog. Allí hay un slide con algunas fotos que pude, entre baile y baile, sacar para que veáis las caras de disfrute y de felicidad de la gente. Así que no pienso haceros ninguna crónica. Os vais al próximo concierto de los Irreligator y disfrutáis. Y punto.